Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos con comunicación con Martín Bortiri, profesor de tenis y bueno, integrante de lo que es toda la Federación Pampeana. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien, por suerte. Y bueno, en una semana que está bastante cargada en la actividad que tienen. Por lo que me pude enterar, ¿qué es lo más próximo para comentarle a la gente de la federación para invitarlos y bueno, que sean parte? Mira, tenemos este fin de semana, se viene la fecha de segunda, categoría segunda y categoría cuarta, que bueno, son las categorías que tiene por nivel la Federación Pampeana de Tenis. Y bueno, se va a desarrollar como sede central acá en el Centro de Empleados de Comercio, en MB Tenis. Y como subsede seguramente van a estar las canchas del Club Estudiantes y Club Lobo Che. Así que bueno, esa va, es la propuesta para el fin de semana. Esta inscripción, ¿qué valor tiene y para qué edades es? Las edades son libres, no hay tope de edad, ya que se maneja a través de lo que es el nivel de juego. Sí. Y la inscripción tiene un valor de 4.200 pesos, y el torneo empieza en el fin de semana y termina el mismo fin de semana, o sea, arranca el sábado y termina el día domingo. Perfecto. ¿Dónde pueden anotarse? Y bueno, pues como para acercarse y ser parte. Bueno, puede ser a través de las redes sociales, ya están los afiches, los banners que están de la Federación Pampeana o en los Instagram y también Facebook de los clubes que son organizadores, o a través del teléfono mío que es el 02954-1544-2719, ya que soy el organizador del torneo de esta fecha, así que bueno, los que se quieran anotar tienen tiempo hasta hoy a las 22 horas. Excelente, por supuesto, vamos a poner todos estos datos en la nota cuando la subamos, así se pueden acercar y puedan ser parte. ¿Cómo ha sido este año, Martina, hasta este mes de junio y cómo evalúas que va a continuar hasta diciembre? Bien, bien, bien. La actividad, por lo menos lo que es esta mitad de año, con las diferentes categorías, en este caso lo que vamos a realizar este fin de semana, que sería la categoría segunda y cuarta, después de estas categorías también la que va en solitario es la categoría tercera, y bueno, las otras categorías, que es las de menores, que tenemos provincial de menores, que se desarrolla acá dentro de la provincia, y después los distintos torneos que hacemos ya a nivel región, que son los torneos abiertos, los regionales que se hicieron un fin de semana pasado atrás, antes de este fin de semana largo, que tuvimos una convocatoria importante de jugadores de distintas localidades, de distintas regiones, ya que bueno, que pertenecemos a la región 10 de competencia, que es con la Federación de Bahía Blanca, la Federación de Pehuajó y bueno, la Federación Pampeana. Y bueno, tuvimos ese torneo regional que es importante para que los chicos se muestren en las distintas categorías menores, en sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, en rama de varones y mujeres. Y bueno, después también los chicos que ganen esos regionales y los que salgan segundos pueden ir a jugar los torneos nacionales. Que bueno, tenemos la suerte de tener en la región nuestra, bueno, uno de los chicos que entrena en Lobo Che, que es Santino Rosendo, que está ahí arriba, que está, no sé si primero o segundo en el ranking nacional en la categoría sub-12. Así que bueno, después también realizamos los torneos de senior, el circuito de por equipos, que se hacen interclubes de veteranos mayores de 30 años. Y bueno, esa es un poco la propuesta de lo que se está realizando en el año a través de la federación. Y además, dictar clases, es así también. Sí, yo dicto clases acá en MB Tenis, en lo que es el Centro de Empleados de Comercio, y bueno, estamos de lunes a viernes con lo que son las clases, y bueno, los fines de semana normalmente cuando no somos sede de algún torneo, porque yo, bueno, ya desde el año pasado que no estoy más en la federación, o sea, yo aporto como sede nada más. Claro. No estoy como más dirigente de la federación, pero bueno, ayudo desde la parte sede. Y bueno, y estamos cuando no tenemos actividad de federación o algún torneo, alquilamos las canchas para turnos, que eso también se hace en la semana. Y bueno, y en la semana sí también hacemos las clases en los diferentes horarios. Y en lo personal, ¿cómo ha sido el año para vos de la del estado de clases? Y bueno, ¿y cómo ves el nivel del tenis en la provincia? Y es una actividad que siempre tiene que luchar en relación a otros deportes, ¿no? No es un deporte tan popular como lo puede ser el fútbol, el básquet, el hockey, que son deportes donde se pueden practicar en conjunto, donde lleva más masa de jugadores, más que nada en lo que son los semilleros, en que son los chicos. Pero bueno, nosotros mantenemos un número, los otros clubes también mantienen un número, estamos en el trabajo ese federativo de organizar competencias y que más chicos se entusiasmen y puedan competir para que más pibes y más pibas se puedan prender en esta actividad. Obviamente que falta más, pero bueno, el balance es positivo, o sea, nosotros tenemos un caudal de gente, no solamente de chicos, sino también de gente más grande que toma clases, que toma sus estímulos 2 veces por semana, 3 veces por semana. O gente que alquila la cancha, que no toma clase, que viene a jugar su turno. Así que bueno, esa es la más o menos como el balance que hacemos. Por último, Martín, y te agradezco por estos minutos, que invites a aquellos que quieran ser parte de tus clases y bueno, que se sumen a participar libremente. Sí, bueno, están invitados a través del teléfono que ya les había dicho recién. O se pueden acercar acá al mismo club, a la calle México, entre Ferrando y Unanue, en el predio del Recreo Mercantil. Pueden venir a preguntar, a consultar, sean chicos, adultos, no importa la edad, no importa si en algún momento han hecho la actividad o no. Se puede jugar en cualquier edad, ante cualquier nivel. La idea es venir a aprender. Así que cuando vengan acá, también se les puede prestar raqueta, no es necesario que tengan ya un elemento como para poder arrancar, así que bueno, están invitados cuando quieran. Desde ya muchísimas gracias y bueno, la verdad que es un gusto que charlar cada vez con vos y que esté disponible la disciplina aquí en nuestra provincia. Bueno, gracias por comunicarse y bueno, por darnos el espacio para poder promocionar nuestra actividad. Abrazo grande. Abrazo.